El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Mazo de Patricio Rey y sus redonditos de ricota para comenzar la mañana de viernes 6 de septiembre de 2013. Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. El tema se llama Un Ángel para tu Soledad. Clasicazo de la ex agrupación argentina Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Como cada mañana, ustedes nos acompañan y nosotros a ustedes gracias al esfuerzo de mucha gente, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de su titular Fidel Barbarito, también de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que está encargado de coordinar esta emisora, Vladimir, Randolph, Emsa, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Al control técnico de la emisora esta hora se encuentra Luis Yerloyo. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro es que conversa con ustedes por acá de este lado del micrófono. Recuerde todas las vías de comunicación que usted tiene abiertas para hacernos llegar su opinión. Arroba Alba Ciudad es nuestra cuenta oficial en Twitter. www.albaciudad.org es nuestra página web. Y si usted quiere mandarnos algún mensaje de texto, comentario, sugerencia, petición, amenaza, insulto, lo que usted quiera, puede hacerlo a través del 0416-921-0113. Es una vía totalmente libre. 0416-921-0113. Si nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia, por allí tiene dos vías. Arroba Radio Rebelde 915 es el Twitter. Arroba Radio Rebelde 915 y el 0416-523-9385. Buscando las coordenadas. Bien, hoy queremos compartir con ustedes varias cosas. La primera de ellas es que estamos intentando comunicación desde hace ya un ratito con el diputado venezolano Adel El Zavallar. Todos ya lo saben, diputado venezolano a la Asamblea Nacional que decidió suspender su trabajo legislativo de manera indefinida para sumarse al ejército sirio que defiende su país. Si logramos la comunicación con Siria, vamos a tener a Adel El Zavallar. Luego intentaremos una comunicación con La Habana, Cuba. Pero bueno, ustedes saben que todo eso es comunicaciones mediante. Y como cada viernes, la segunda parte se la vamos a dedicar a nuestro acostumbrado recorrido informativo musical, donde le ponemos una selección de música de varias partes del mundo. Son las 8 de la mañana, 7 minutos. Póngase cómodo, acompáñenos que hasta las 9 va La Brújula del Sur. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Buscamos las coordenadas. Norteamérica. 8 de la mañana, 9 minutos. Bueno, les adelanto, difícil las comunicaciones en la mañana de hoy. Comenzamos a mirar la parte norte del continente americano. Les digo que el Senado Federal de Estados Unidos, donde tiene mayoría el partido del presidente Barack Obama, regresa hoy a sesiones antes de la fecha pautada para analizar con urgencia un planificado ataque militar contra Siria. Obama y los demócratas que apoyan la polémica acción bélica ya sobrepasaron una primera valla el miércoles cuando el Comité de Relaciones Exteriores autorizó el uso de la fuerza después de una votación de 10 votos a favor y 7 en contra. El Senado estadounidense plantea ahora analizar el contenido de ese borrador en pos de redactar una resolución completa que debe ser presentada nuevamente en el plenario del Congreso el miércoles de la semana próxima. Washington culpa a Damasco de una alegada violación de las normas de Naciones Unidas en cuanto al empleo de armas químicas, pero otras autoridades afirman que los transgresores son los grupos terroristas opuestos al gobierno de Bashar al-Assad. El voto en el Capitolio estadounidense marcaría por primera vez que los legisladores debaten sobre intervención castrense desde octubre del año 2002, cuando, recordemos, le dieron permiso a George W. Bush para invadir Irak sobre la base errónea de una información de supuesto uso de arsenal nuclear. Y en lo que parece cuestionar las denuncias de Estados Unidos contra el gobierno sirio, un rebelde contó cómo él y el grupo al que pertenece usan armas químicas como medio para matar mujeres y niños y seguir los mandamientos de Osama Bin Laden. El insurgente Nadine Baluch es miembro de un grupo rebelde denominado Riyad al-Abdim, que actúa en el área de Latakia, en el norte de Siria, según informa el portal InfoWars. Baluch menciona productos químicos que producen gases letales y mortales que yo poseo. Decidimos hacerle daño a través de sus mujeres y niños, cuenta el, entre comillas, rebelde, y reflexiona sobre si es aceptable dañar a mujeres y niños. Sin embargo, se tranquiliza citando aparentemente el Corán, donde dice: lucha contra ellos como ellos luchan contra ti. También dice la nota citada por la agencia Russia Today, Baluch cuenta cómo el ejército sirio se acercaba al área donde se encontraba el grupo rebelde. Así que se nos ocurrió que esta arma era muy poderosa y efectiva para repelerlos, y anunciamos que si se acercaban un metro más, no habría límites en nuestro accionar. Le digo más de Estados Unidos. Los resultados de una encuesta realizada recientemente en Estados Unidos indican que los norteamericanos no están de acuerdo con la forma en que se gobierna su país. Según las cuentas telefónicas realizadas por el Instituto Francés Ipsos a 1.365 norteamericanos mayores de edad sobre la forma en que se gobierna Estados Unidos, el 59% ha mostrado un desacuerdo, 24% está a favor y 17% dice que no emite opinión. El sondeo fue realizado por el Instituto Ipsos entre el 14 y el 16 de agosto del año 2003 y los resultados fueron publicados el pasado 27 de agosto. Asimismo, los resultados del sondeo demostraron que la cuarta parte de la nación centroamericana está en contra de la política exterior de su país. Esos resultados demuestran que Obama ha fracasado en sus planes, ya que desde el principio de su mandato ha intentado solucionar problemas internos de Estados Unidos, en especial la crisis económica. Asimismo, la Casa Blanca ha pretendido encaminar la opinión de los grandes poderes occidentales con su política sobre los puntos críticos en el mundo para no tener que cargar solo con todas las consecuencias. 8 de la mañana, 13 minutos. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New sleeps and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues, are melting away. I'm gonna make. Buscamos las coordenadas. Miren, en la página web del sitio patriagrande.com.be hay una nota que dice: el comandante Chávez presente en Bilbao. Hugo Chávez, el arañero de Sabaneta, el comandante insurgente del 4 de febrero, el estadista, constructor de patria, unidad latinoamericana, no se podría afirmar que falleció, definitivamente pasó a la inmortalidad. Su rostro aún se distingue en todos los espacios donde existe una necesidad de transformación social, como diría el Che Guevara, donde exista una injusticia. El equipo de Patria Grande confirmó eso en las fiestas de Bilbao 2013 en el País Vasco al apreciar diversas comparsas festivas, banderas de Venezuela, camisetas con el rostro del comandante Hugo Chávez y hasta gigantografías con su imagen. Un grupo de artistas venezolanos, miembros del Frente de Creadores Militantes, estuvieron en la Península Ibérica y desde ahí nosotros queremos contarles más, no solo de su trabajo musical, sino también, como justo se cumplen 6 meses de la partida del comandante Eterno, la presencia del comandante Hugo Chávez más allá de nuestras fronteras. Coordenada telefónica. Centauro Saer es miembro de este, o milita en el Frente de Creadores Militantes. Se encuentra todavía en España. Centauro, buenas tardes para ti. Hola, ¿cómo estás, Ernesto? En el País Vasco, hermano. Para entre ser más, España y Francia. Para ser más preciso, muchas gracias. Sí, sí. Bueno, nada, tenemos aquí, yo soy el último que queda de la delegación que vino, salgo mañana para Venezuela. Estuvimos acá desde el 12 de agosto, fuimos invitados por la organización internacionalista Azcapena, una organización con una trayectoria de 25 años en la lucha de la independencia del País Vasco, un pueblo altamente solidario, combativo y bien consciente de su realidad y de la realidad de los pueblos en el mundo. Entonces, bueno, fuimos invitados un poco para hablar de la figura de Hugo Chávez. Obviamente aquí la gente está ávida de conocer de la Revolución Bolivariana, después de la partida física del comandante Chávez, cómo se siente la moral en Venezuela, cómo vemos el proceso, todas esas interrogantes que surgen después de la partida de nuestro comandante. Y bueno, esto aquí, nuestra presencia se insertó en una serie de actividades que se están realizando, La más destacable es la fiesta de Bilbao. Uh-huh. Es un encuentro, es una celebración de 9 días que se genera en esta ciudad, con 2 actividades. Una oficial, que la lleva un partido y una alcaldía de derecha, y la que hace la fiesta popular, la que hace la gente. Nosotros participamos en estas actividades de calle, de fiesta popular, donde una de las choznas, aquí le llaman choznas a los espacios, casetas que monta cada organización, estaba identificada con la bandera de Venezuela y Hugo Chávez. Era la imagen de esta chozna durante 9 días, ahí participamos, estuvimos hablando con muchísimos compañeros, mucha gente interesada, coincidimos con latinoamericanos acá, que bueno, obviamente lo que le llega de Venezuela es la basura mediática. Sí. Y bueno, entonces dimos un poco pues nuestra referencia, nuestra visión, humildemente desde la perspectiva de un trabajador de la cultura. Aquí estuvimos Sandino Primera, Ali Maraure y mi persona durante todo este tiempo. Bueno, hicimos varios recorridos, estuvimos con varios medios alternativos y medios formales de aquí de la sociedad vasca, como el diario Gara, que es uno de los diarios importantes. Y bueno, el encuentro permanente con diferentes organizaciones y actividades, más allá de la propuesta artística que traíamos, la intención era generar ese tipo de lazos con las organizaciones de base, que pudiésemos acercar más la solidaridad entre los pueblos viéndonos cara a cara. Mira, Centauro, cuando hace poco estuvo aquí la banda Escape, y no lo han dicho solamente en Venezuela, sino justo en varios conciertos a lo largo de... del continente, decían ojalá que la revolución bolivariana llegue a España. ¿Cómo percibieron ustedes, al menos desde el País Vasco, lo que está pasando por estos días en ese país, tomando en cuenta la crisis económica fortísima, los desahucios, el desempleo? ¿Cómo vieron ustedes desde la perspectiva de los movimientos populares? Bueno, fíjate, España tiene la característica de hacerse, de mantener estos pueblos como el País Vasco, como Cataluña, prisioneros, pues. Los tiene aún en esas condiciones de colonia, porque justamente en este momento, a raíz de su crisis, España está sobreviviendo gracias a las economías de estos dos países, ¿no? Uh-huh. Nosotros no logramos palpar plenamente la situación de España, pero sí tenemos mucha referencia de primera mano. Correcto. De cómo se ha ido dando la situación, aunque aún aquí la crisis plenamente no llega, sí se siente, sí la gente lo comenta, que su condición, bueno, ha ido depauperándose, ha ido bajando la calidad de vida. Y obviamente esto ha generado, bueno, grandes movilizaciones por las reivindicaciones y los derechos de los trabajadores, de la ciudadanía en general. Y bueno, eso ha llevado a que de algún modo también exista una represión sistemática en cuanto a cualquier tipo de manifestación. O sea, estamos hablando de pescadores que han sido desplazados, que vacían bloques gigantescos de concreto para que no pesquen en un espacio determinado, porque la industria pesquera tiene su negocio, pues, como cuando Chávez aniquiló la pesca de arrastre en Venezuela. Así está sucediendo aquí. Nosotros vemos que, bueno, es difícil la que tiene en estas condiciones el pueblo español, que es un pueblo totalmente oprimido realmente dentro de su propio Estado. Y bueno, desde aquí, desde Euskal Herria, a pesar de ser mancillados por el Estado español, son plenamente solidarios y creen en la lucha también por la liberación de ese pueblo. Bien. Centauro, la receptividad que ustedes han tenido al mensaje solidario, internacionalista de la Revolución Bolivariana durante los días que estuvieron allí, no solamente como artista del pueblo venezolano, sino también como militantes sociales. Mira, ha sido un profundo amor. No ha habido quien no se desborde en un abrazo, en un beso, por ver en nosotros encarnado de alguna manera el proceso revolucionario venezolano. Nosotros, de alguna manera, al abrazar a la gente, y lo dijimos muchas veces en tarima, bueno, a través de nosotros sientan un poquito de lo que es Chávez, a través de nosotros vivan un poquito la revolución bolivariana. Y ha sido de verdad hermoso compartir con tanta gente que quiere nuestro pueblo, que quiere nuestra revolución, sin moverse desde aquí, pues, viviendo en un pueblito chiquitico como campesino, ama la revolución bolivariana, ama al pueblo venezolano. Y nosotros, bueno, estamos conscientes de que en la medida que se vaya conociendo en nuestro país la situación del pueblo vasco, también irá creciendo el amor y la solidaridad por este pueblo. Muy bien. Centauro, un abrazo grande, hermanito. Gracias por acompañarnos. Gracias. Vaya, siempre, hermano, por la solidaridad por con nuestro programa. Te esperamos. Chévere, un abrazo, hermano. Cuídate. Centauro Saer, del Frente de Creadores Militantes, hablándonos desde el País Vasco, en vivo para La Brújula del Sur. Son las 8 de la mañana, 24 minutos. Ahora sí nos vamos. Caracas. Sin antes deciros que efectivamente nos llamaron en plena gira y nos dijeron, hey, Escape, se van a hacer dos conciertos en homenaje al comandante Hugo Chávez. Y aquí estamos, Venezuela, con el pueblo venezolano. Insisto, toda la izquierda del mundo está pendiente de ustedes. Venezuela es el único foco de resistencia antiimperialista. Antineoliberal. Tenemos los ojos puestos en ustedes, por favor. Que continúe esta bonita revolución. Y dar las gracias al fallecido comandante por haber iniciado esto que es muy grande, no solamente en Venezuela, a nivel mundial. Gracias, comandante, por redistribuir la riqueza para los más necesitados, para estar con el pueblo llano, con los pobres. Gracias, comandante.

Cebollas Ardientes de Venezuela, el tema se llama Ten Cuidado. Nos invitan hoy 11 de la mañana a la Plaza Bolívar de los Teques, una concentración a favor del pueblo sirio, solidaridad con el pueblo de Siria. También nos escriben los compañeros del ensamble Acidito. En Twitter es arroba ensamble Acidito, dice viernes feliz o feliz viernes. Hoy a las 7 en el Centro Cultural de Parque Central. La entrada son 30 bolívares nada más, para que disfruten de una excelente música hecha en casa. Una agrupación venezolana nacida en el año 98, que se compone de 4, guitarra, flauta y bajo. Una hermosa música del ensamble Acidito. Así que hoy a las 7 en el Centro Cultural de Parque Central. Seguimos, le traemos más de Venezuela. Esto es música nueva de la agrupación El Pacto Ejército del Pueblo, El Pacto EP. El tema se llama La Banda Arrabalera. Un rapacanilla de Rafita y sus diamantes, y mañana otro de mil y sus estrellas. Échale tierrita al piso con pariente, y apure en Sevilla con la banda rabalera. Con la banda rabalera, con la banda rabalera, con la banda rabalera. Aquí es pa' que bailen, pa' que manden sus problemas pa'l río. Pa' arriba, con la frente en alto y pa'lante, que yo estoy aquí es pa' que bailen, pa' que manden sus problemas pa'l río. Pa' arriba, pa'lante, pa' que bailen. Pa' arriba, pa'lante. Pa' arriba, adelante. Pa' que baile. Temazo de la banda El Pacto. Tema se llama La Banda Arrabalera. Música nueva que les ponemos en la brújula del sur. Les traemos más producción nacional. Esto nos gusta mucho. Suena sabroso. Hoy viernes. Se llama Biover y Los Perados. El tema Mi Vibra Fluye. Dale para adelante. Estamos a tiempo de recapacitar. Abre los ojos y observa el inmenso mar. Las aves al pico de la montaña volar. Y el verde hermoso que nos regala para observar. La tierra firme, el agua dulce para tomar. El fuego ardiente y el aire fuerte. Los niños para jugar, frutas hermosas, grandes, jugosas, para todos alimentar. Mi vibra fluye por tu cabeza. Mi vibra fluye por tu cabeza. Mi buena vibra fluye por tu cabeza, dando conciencia. Mi vibra fluye. Contamina y desperdicios que de industrias ensucian el agua que nos da vida. La naturaleza necesita un respiro que no hemos dado. Con mucha paciencia, trabajo en equipo y manos a la obra podemos darlo, porque nos hemos perdido de la palabra sin darnos cuenta. Solo un minuto de aire y descanso pueden bastar para que la tierra tome un respiro y así poder recapacitar. Porque por culpa de personas que reciben sin dar nada a cambio, se ha vuelto indeseado por criaturas y planta, flora y fauna que ya nos ha dado. Mi vibra fluye por tu cabeza. Mi vibra fluye. Mi buena vibra fluye por tu cabeza, dando conciencia. Mi vibra fluye. Sí que fluye. Sí que fluye. Sí que fluye. Sí que fluye. Sí que fluye. Biover y Los Pirados, Mi Vibra Fluye. Si usted quiere descargar ese tema, ya, está disponible ya en nuestro Twitter, @albaciudad. Dice, el Twitter dice, Mi Vibra Fluye por Biover y Los Pirados. Escúchanos en Alba Ciudad, descarga el MP3 aquí y está el enlace directo. Así también como el tema de La Banda Arrabalera. Si le gustó el tema de La Banda Arrabalera del Pacto, pues en el Twitter de Alba Ciudad te puede descargar ese y otros temas. Ahora nos ponemos nostálgicos hoy viernes. Esto es un temazo de nuestro baúl de los recuerdos. Todos sabemos que fue un verano de escaso y rubio que arrastraba entre los pies gotas claras de mar oscuro. El pecho dos médanos eternos y en los ojos un cielo transparente que brillaba tras del sol, serena y furiosamente. Quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Ocho de la mañana, 48 minutos, y en viernes finalizando la semana, antes de que se vaya a la playa, aparece Marcos Salgado. Navarro, ¿qué pasó, Navarro? Hoy es viernes, sí, qué lindo tema, estaba poniendo toda música nueva, pasa usted. Sí, sí, yo dije que era un tema estrenado, un grupo sí, que está empezando. Seguramente si lo ponen mucho en la radio, va a pegar. Va a pegar, sí, sí, sí, un grupo que recién está empezando, sui generis, cuántos recuerdos. Tiene esos muchachos, creo que tienen futuro. Sí, sí, yo creo que van a andar bien con esa baladita pegajosa y pie, Está muy bien. Cuénteme, Navarro, ¿cómo le fue el programa? ¿La gente lo escuchó, lo llamó? Nadie. ¿Le atendieron el teléfono? Como siempre, nadie. Nadie. Los invitados no estuvieron al aire. Los invitados una vez más escaparon. Valientemente hacia adelante. Está bien, está bien. Bueno, lo importante es escapar hacia adelante, ¿eh? No escapar hacia atrás. Hacia atrás nunca, Navarro, ¿eh? Pero cuénteme. Bueno, mire, vio cómo empiezan los viernes. Aquí dice, Angélica le escribe y dice, dile a Salgado que lo quiero. Ajá. Mucho más que a ti. Está bien, Navarro. Era hora que la gente empezara a diferenciar y no nos pusieran un combo que podía convertirse en un combo muy incómodo en determinadas situaciones. ¿Se da cuenta? Entonces, está bien que nuestra única usuaria, que es Angélica, empiece a diferenciar la situación. Discúlpeme que se lo diga así, Navarro. Ya, bueno, esta es Radio Verdad, Salgado. Yo, es Radio Verdad, sí. Es lo que hay, uno tiene que someterse a las reglas del juego. Si no, se lo tenía que decir. Si no, vamos a quedar como los tipos que van a elecciones y nada más reconocen cuando ganan. ¿Cómo ve la situación para esta noche? ¿Qué noticias imagina llegarán desde Santiago de Chile? Al finalizar la noche, partido difícil a Vinotinto. Ay, ay, ay. No está fácil, pero bueno. Pero Salgado, uno va a un partido a ganar. O sea, yo no conozco a nadie que diga, bueno, hemos venido aquí dispuestos a perder este partido. No, la gente va a ganar. Sí, todo el mundo general, va. En línea general. Aunque, bueno, la gente conoce sus capacidades y tal, pero la gente va a jugar para ganarnos. Si no, no va a un partido de eso. Sí. Entonces, porque a usted le parece que no es la actitud de la Vinotinto. No, lo digo porque generalmente la gente dice, venimos a ganar, pues todo el mundo va a ganar, nadie va a poner un partido de fútbol. Sí, bueno, pero en el fútbol se dicen tantas cosas. Sí. ¿Usted no valoró la cancioncita que le puse el otro día? Estuvo, después de analizarla seriamente. No, estuvo bien. Descubrí estuvo que bien. Es un tema, de verdad que es el club de mis amores, es una canción profundamente amorosa. Tendría que escucharla de nuevo porque que usted me la hizo escuchar, porque entre todos los clubes de fútbol que el señor nombra cambiándose de club todo el tiempo, no nombra a Quilmes. No lo nombra. Usted se había fijado, ¿no? Claro. Pero haciendo un análisis... Y mortificarme a mí. Claro, haciendo un análisis, un anali más profundo, primero le hinchaba a River porque su papá era de River, o sea, amaba a su padre. Sí. Luego tenía un amigo, el amor de los amigos, el amor filial, y se pasó a Vélez, a Ferro. Y después se enamoró de una chica, entonces fue de Boca. Sí. Pero fue por amor, Salgado, que fue de Boca. Siempre, siempre. siempre fue por amor. Sí, vio como es una profunda historia de amor. Es como lo que le pasa a Joaquín Sabina con Dieguito Sin Mafaldas. Ajá. Con su bostera, ¿eh? La ¿cómo se llamaba? Paulita. ¿Eh? Le mandamos un saludo a Paulita desde acá, que a esta hora debe estar ya llegando a la Bombonera desde González Catán en colectivo, ¿eh? Así que usted lo ve bien a... No me dijo que lo veía bien, discúlpeme, no quiero poner esas palabras. Muchas gracias. En su boca. Eso lo dijo usted, ¿eh? No lo dije yo. Es verdad, es bueno que me lo aclare, porque, pero como ¿qué se imagina? ¿Qué resultado? No, ¿qué se imagina? ¿Qué resultado desearía Navarro? Obviamente que gane la Vinotinto, salga 1-0. No, me gustaría... Un poco más holgado. 3-0 me gustaría. 3-0, está complicado. Bueno, le hemos ganado 3-0 a Uruguay en otras circunstancias, 2-0 a Brasil, no le podemos ganar 3-0 sí, a Chile. Sí, recuerdo una noche que quiero olvidar, Argentina, 1-0, si no me equivoco. Ajá. Sí. No, la Vinotinto está para el Mundial, debería entrar en este Mundial, porque va a quedar cerca, no es del otro lado del mundo, entonces mucha gente podría ir a verlo. Y alentar a la Vinotinto, en fin, hay que hacer el mejor esfuerzo, Navarro. Es así. ¿Eh? Y bueno, lo que siempre va a seguir pasando es que los jugadores de fútbol y los técnicos van a decir estupideces siempre ante la prensa, Navarro. No solamente los de la Vinotinto, todos. Es como una norma del fútbol. Es una norma, yo creo que los periódicos deportivos o las páginas de deporte, los diarios o los programas deportivos de radio y televisión pueden hacerse sin entrevistar a nadie. Porque un periodista deportivo entrenado sabe qué es lo que le van a contestar. Entonces, uno podría hacer el diario entero... Sin preguntarle al tipo. Sin preguntarle a nadie, ¿no? El jugador que sale, su equipo acaba de perder 4-0... ¿no? Lo entrevistan en el borde ahí del campo de juego cuando se va al vestuario y el tipo dice: y nosotros dejamos todo. Hicimos nuestro mejor esfuerzo. Hicieron 4 pepas, entonces tendrían que haber dejado otra cosa, tendrían que haber dejado más. Además dice: hicimos nuestro mejor esfuerzo, seguimos las instrucciones del técnico, pero bueno, hemos salido derrotados. Así es el fútbol, así es el fútbol. Sí, claro, ¿no? Claro, así es el fútbol, es muy buena, ¿no? Es como... ¿Por qué el fútbol no es al revés? ¿Por qué el fútbol es distinto para el otro que está festejando, claro, la tribuna de enfrente? Es como hace poco escuché que si hubiesen entrado esos 3 disparos hubiesen sido unos golazos. Claro, sí, si entra es un gol, sí, o sea, directamente. Sí, pero cuando pegan el palo y se va para afuera, es afuera, no es gol. Claro, no es gol. No es medio gol, no es 3/4 de gol, no es casi gol. Los palos no suman, no es 3 palos un gol. Esa norma estaría buena, Salgado. En un sí, mismo tiempo, 3 palos un gol. Sí, yo me acuerdo un homenaje que le hizo el arquero de Quilmes en una oportunidad que hacía mucho tiempo que estábamos en segunda división y subimos a primera división justamente en la cancha de Ferro. ¡Opa! Y habíamos ganado 1-0 la final de ida y teníamos que por lo menos empatar a la vuelta. Fue 0-0, un partido malísimo. Emocionante, pero muy malo. Okay. Pero cuando faltaban 10 minutos, el equipo contrario, que no era Ferro, estábamos jugando en cancha de Ferro, pero contra otro equipo, puso un tiro en el palo, Navarro. Y ahí la tribuna de Quilmes festejó ese tiro en el palo del contrario como un gol. Y todos dijimos, sabiduría futbolera, ahora sí somos campeones. Y cuando terminó el partido, el arquero de Quilmes, o sea, al que le iban a meter la pepa y por poco no entró, le hizo un homenaje al palo. Claro, que claro. Me acuerdo, era el palo izquierdo del arco que da espaldas a las vías del ferrocarril. Ahí está. Bueno, Salgado, pero se mereció una estatua el palo ese, pues lo... No, sí, ¿no? Y lo homenajeamos y ahí está todavía, ¿no? Y he ido en otras oportunidades a... Y el palo está ahí. Del perro a hacer, por ejemplo, recuerdo muy gratamente un día que estuvo el comandante ahí, ¿eh? en la cancha de Ferro. ¿Se acuerda cuando salió en gira paralela a Bush? Sí, sí, cómo no. Nosotros fue en la cancha de Ferro. Y yo me acerqué al palo y me saqué una foto. Ah, está, me parece muy bien. Sí, sí. Que se llama El Palo y yo. Sí, y yo tengo otra foto, Navarro, no sé si le conté alguna vez, en el palo, en el arco del Estadio Azteca. ¡Opa! Se hizo el gol más lindo del mundo. Sí, sí, no. Tiene una foto ahí, Salgado. Ahí se me piantó un lagrimón. Seguro. Te voy a decir, Bueno, le voy a recomendar para que vuelva a llorar. Vea un videito que dura 2 minutos, que es un adelanto de una crónica periodística, pero lo hicieron con un videito que se llama 10.6 segundos. Ajá. Es una crónica muy linda. Aquí creo que la pusimos una vez, donde el tipo narra ese gol, el gol de Maradona, que desde el momento en que toma la pelota en el medio de la cancha hasta que se hace el gol, dura 10.6 segundos. 10.6. Tocó, dio 44 pasos. Tocó 14 veces la pelota, todas con la pierna izquierda. Todas. Una crónica hermosa, se llama 10.6 segundos, está en internet. Se la recomiendo, si tiene un día de ocio, la puede leer en... ¿Tan larga es? Es larga, es larga. Ah, bueno. O sea, le tengo que entrar con tiempo. Así es. Está bien, Navarro, pero si me va a hacer llorar, la voy a leer, Porque uno se pone así. Lo voy a leer antes del partido de la Vinotinto de hoy, para insuflarme espíritu futbolero. Bueno, alguien que tiene que insuflarse espíritu, Salgado, es esta vendedora española que negoció el botín con un ladrón que se conformó con 15 euros, Salgado. ¿Cómo es eso, Navarro? Hasta los 15, Navarro. ¿Cómo es eso? ¡Tremendo negocio! ¡Tremendo negocio! ¿Pero quién se llevó 15 euros? Una vendedora, les cuento, escucha esto. Sí, una vendedora de un pequeño supermercado en España. Sí. Fue víctima de un robo. Sin embargo, lejos de amedrentarse por la delicada situación, la dependienta se puso a negociar el botín con el delincuente. Ajá. Vamos a ver. Esto, mira, citen textuales los medios locales. Sí. Vamos a ver. Soy madre de familia. Aquí estoy trabajando. Sí. No me jodas la vida y vete a atracar a otro lado, le dijo María José Ladrón, citada por los medios locales. Ajá. El incidente ocurrió en el municipio de Poyo, en la provincia de Pontevedra, en Galicia. Sí, de Poyo Echeverry. Sí, de Poyo. No, P-O-I-O, con I, con I latina. Okay. Poyo. No estoy imitándolo, Salgado. Lo que pasa es que como usted pronuncia mal Poyo. Claro. No, yo no lo imito como si lo hacen otros aquí en la radio. Sí. Que dicen... Hola. ¿Cómo? Hola. Dice pasa, que cada vez que lo llama, que cada vez que lo llamamos a su casa para ver si nos contesta. ¿Usted cómo dice? A ver. Hola. Bueno, la mujer de Galicia, donde el individuo con el rostro encubierto, con pasamontañas y esgrimiendo un cuchillo, exigía toda la recaudación del día a la dependienta. La mujer apenas había tenido cliente y tenía poco dinero en la caja. Le mostré que había poco. Relató María, quien a pesar de las amenazas del delincuente se armó de valor y decidió regatearle el botín. Está bien. Pero mire, cuentan el regateo, Salgado. Esta nota periodística sí tiene investigación. Sí. Esto sí es periodismo puro, mire. Sí. Me pidió 50 y yo le dije, mira, 10 y vete. Luego me pidió 20 y aún así, en un toma y dame que duró unos 3 tensos minutos, el ladrón se conformó con 15 euros, que son como unos 19 dólares. Está bien, o sea, el típico regateo. Toma 10, no, 20, 15. Fue al revés, así como, ¿cuánto cuesta esto? 30, no, probemos una rebajita, no, me llevo tanto. No, claro, así. 15, ¿cómo está la crisis, Navarro? Le pidió 50 y se fue con 15. ¿Cómo está la crisis en España, Sí, vale, es triste. Pero bueno, ya sabemos que se puede ir a regatear a ese supermercado, al mercadito comunal ahí en Poyo. En Poyo. Mire, Salgado, ¿sabe que Twitter sirve para algo? No me diga. ¿Adivine dónde? ¿En un lugar del cuerpo? No. ¿En qué país? En un país. Y puede ser en Estados Unidos. Por favor. ¿Qué pasó, Navarro? No me lo diga con esa música. Es que es para asustarse. British Airways es lo peor. Un estadounidense recupera su maleta perdida gracias a Twitter, Salgado. Sí. ¿Cómo fue eso? Un estadounidense ha conseguido recuperar una maleta tras pagar por mensajes promocionados en Twitter con el objeto de que todos los usuarios de esa red conocieran la actitud y la forma de trabajar de la aerolínea British Airways. Ajá, muy bien. ¿Y así la recuperó la maleta? Hassan Seyed se enfadó con British Airways después de que la compañía británica... Terrorista, con ese nombre sí, terrorista, seguramente, Navarro. Por eso le quitaron la maleta. Claro. La compañía británica perdiera la maleta en un vuelo desde Estados Unidos con destino a la Unión Europea. Sí. Cuando el hombre trató... La Unión Europea en general iba al vuelo. Sí, era un... ahí dice así. Sí, uno se... cuando llegaba al territorio europeo cada quien se lanzaba. Desde cualquier parte, puede caer en cualquiera. Exactamente, como es chiquito Europa, ¿vio? Yo, se le calcula bien la caída, cae en el patio de su casa. Cuando el hombre trató de contactar con el servicio de atención al cliente, fue ignorado, finalmente ni le escucharon, ni le devolvieron la maleta, ni le pagaron compensación. Ajá. Así está, estaba a punto de enviarles un telegrama, pero luego entendió que Twitter es mucho más rápido, explicó el señor, quien gastó $1,000 para promocionar decenas de mensajes. Sí. Que al ser de pago quedan en la parte superior de la pantalla y pueden ser vistos por miles de usuarios. En total, ajá, sus tweets promocionados obtuvieron 80,000 visitas. Sí. Y uno lo, con una de esos lo ubicó. Y respondió British Airways. Ah. Y de inmediato apareció la maleta del señor. Se pusieron las pilas. Ahí está, ¿ves? Se pusieron las pilas. ¿Sabe qué me hace acordar, Navarro, una vez que yo perdí una maleta? ¿Dónde la perdió? La daba en un vuelo que iba desde Centro... No, le voy a hacer lo mismo que hace la nota. Desde Centroamérica, ajá, hacia Buenos Aires. Y me perdieron la maleta, ¿no? Insistí, qué sé yo, bueno, ya había dado por perdido, había empezado a negociar la indemnización. Y me llaman un día. Del centro de operaciones de esa empresa en El Salvador. Y me dicen, señor, acá tenemos un bolso parecido, igual al suyo. Parecido. Parecido, no, igual al suyo, del mismo color. Encima era un bolso que había... Viste que uno se compra esos bolsos que son iguales a todos. Ajá, ajá. Bueno, ese era así. Era igual a cualquier otro bolso del planeta, ¿no? No tenía ninguna característica especial. Y entonces me dicen, bueno, del color del suyo... Lo voy a abrir, me dice la tipa, ¿no? Para que usted me diga, y le voy a decir cuál es el contenido, para que usted me diga si es el suyo. No puede, no, pero no se hace así, Salgado. No sé, no, a mí me sorprendió mucho, pero dije, bueno. Pero claro, vamos. Pues si usted le dicen ahí, mira, aquí hay 4 cámaras fotográficas, no sé qué, tiene un, y si la, su cama, y si en su bolso te traía 3 pares de media y un interior sucio, te dice, ese es el mío. Sí. 4 cámaras. Claro, es que bueno... Puede haber pasado eso, pero ¿qué hicieron? Muy sabiamente la señora empezó describiendo los interiores. Entonces me dice, abro aquí y lo primero que veo es una pantaleta de lunares amarillos. Entonces yo en ese momento dudé, digo, ¿qué hago? ¿Le digo que sí? Porque no era, efectivamente no estoy usando ese modelo de pantaleta, Navarro. Afortunadamente. Pero después digo, no, porque si yo digo que sí, ah, sí, es mía, la pantaleta, o puedo decir en ese momento, no sé, ah, sí, es de mi esposa, ¿no? Uh-huh. Para que me va a decir, ajá, ¿y abajo de la pantaleta qué hay? Es verdad, es verdad. ¿Y yo qué hago en ese caso? Bueno, usted le puede... Tengo que tratar de adivinar. Sí. Un maletín con 10,000 bolívares y 12 millones de dólares, y por ahí la pego. Por aquí dice Angélica... Sí, es loco, venera un palo. ¿Cómo es que Salgado venera un palo? No venera un palo, Angélica. O sea, hace un rato me quería y ahora me está tergiversando. Salgado, mire, esto me acaba de pasar producción, estamos sobre la hora, pero se lo quiero contar porque es terrorífico. Esto sí, es de verdad una información que debería generar movilizaciones masivas en solidaridad o en contra, digamos, más bien, de estos productos y algo. Debería generar algo. Algo, porque sale a la venta una muñeca Barbie... Con vello para que las niñas la depilen, Salgado. No, Navarro, no me diga eso. Eso me lo pasó producción. No me diga eso, Navarro. Pero ponle miedo, así ponle... Ahí está. ¡Una Barbie con pelo, Salgado! ¡No! La imaginación no tiene frontera, eso que ha demostrado una vez más con el nuevo juguete que lanzó la línea Mattel. Salió a la venta una nueva muñeca Barbie que tiene, dice, pelo en el sobaco. Ajá. Dice así. En el sobaco. Y en las piernas para que las niñas la puedan depilar. Sí. ¿Y qué? Pero después le volverán a crecer los pelitos. Viene con un set de depilación para que la experiencia de depilar la muñeca sea lo más real posible. Ajá. La muñeca se llama Afeítate Conmigo. Y para que... Afeítate Conmigo. Qué lindo para un bolero, ¿eh? afeítate conmigo, no hace falta que te diga que quiero que te afeites conmigo, le canta, Qué lindo esa muñeca para que las niñas sepan de chiquita, que esta sociedad las condiciona a que tienen que sufrir sacándose los pelitos. Bueno, es así. Porque además usted sabe que para sacarse los pelitos, la mujer lo que tiene que lo que debe hacer, la sociedad se lo impone, sacárselo con esa cosa que se pegotea toda, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Con la cera. Una cera con la que se calienta además y... Sí, sufriendo. Y entonces, mientras una cosa muy desagradable, más no sé si a usted le ha pasado alguna vez tener que ver a alguna compañera, hermana, hermano, ha llegado el caso, depilándose así, con cera. No, exactamente, Salgado, nos tenemos que ir. ¿Ve? Ya nos tenemos que ir. Ajá, sí, yo le diría en todo caso a cualquier usuario, usuaria, que si quiere mantener una relación con alguien, no lo vea depilándose. Sí, ¿verdad? No es agradable. Es muy desagradable. Bueno, está bien, nos vamos, Locho, nos vamos. Señor Salgado, ¿qué va a hacer este fin de semana? Dígalo rápidamente. Voy a trabajar porque mañana tenemos la reunión de cancilleres del ALBA, posición común sobre... ¿Usted va para la reunión? ¿Como canciller? Reunión. Sí, no, a la noche, ya voy ahora a la noche al aeropuerto, porque llegan un par de cancilleres que no voy a nombrar y que querían que vayamos a comer unos perros calientes en Plaza Venezuela. Llévelos. Empezar a definir un poco el contenido de la reunión, por ahí viene Elías también, y después mañana ya empezamos con la parte más formal. Producción me dice que lea la última, le leo nada más el titular que dice un hombre que se metió un tenedor en el miedo. No, Navarro. No puedo. Chao, Salgado, feliz fin de semana, nos vemos. Bien. Me dolió, Navarro, chao. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, ya vamos al final del Sálvese, también del programa. Feliz fin de semana para todos. Nos vamos con este tema que dice Churupaca, Duda Morena. Ahora no sé si el nombre de la canción es Duda Morena o del grupo y la canción se llama Churupaca o al revés. Bueno, se la dejamos para que la disfruten. Nos encontramos para acá el próximo martes. Chau. Prima de mi corteza, duda morena, que me tiño la piel. Sí que sabes aparecerte de día o despeinarme dormida, echarte a correr. Mira cantor, mira corazón, dime pedazo de canción a medias, ¿de dónde llegas? Sabes entrar, abrir y cerrar, viene juntando debajo de tu brazo mis penitas de cantor. Tal vez todo será buen recuerdo si llega el olvido primero. Pa' mí no hay cosa más dulce que tu agua salada en mi río. Primavera. Para recordarte feliz voy a tener que olvidarte, de que no hay cosa más dulce que vos. Ay, si no llega el olvido, ¿quién me cura el delirio? De una duda morena envuelta en flores de otra primavera. De una duda morena envuelta en flores de otra primavera. Vienes, recuerdo lejano de un exilio forzado. A duras penas no más y todo. Lo que tocan tus manos queda petrificado. Espacio y mira cantor, mira vida y... dime razón de mis días, ya no te ates. Aléjanos visitantes que saben entrar, abrir y cerrar. Vienen juntando debajo de tu corazón mis penitas de canto. Tal vez todo será buen recuerdo si llega el olvido primero. Para mí no hay cosa más dulce que tu agua salada. Da en mi río, sí hay. ¡Dale! Créeme, no hay límite más grande para este imaginante. ¡Ay! Que una duda morena envuelta en flores de otra primavera. Hay radios exclusivas para un grupito. Esta es una radio inclusiva para todos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos pluralidad. Somos cultura. Por este amor.

San José. El de cantar en tuyero, el sabroso aceré. Le dije con mucho gusto, le dije con mucho gusto, mi amor, te complaceré. Le dije con mucho gusto, le dije con mucho gusto, mi amor, te complaceré. El alumno, aceré, el Pélalo conmigo para que me des calor. Pélalo mi vida. Acereje. Pélalo mi amor. Acereje. Pélalo mi vida. Acereje. Pélalo mi amor. Pélalo conmigo para que me des calor. Si quieres lo canto en árabe o lo canto en portugués. Aunque la música nuestra nunca se cante en inglés. Si quieres lo canto en árabe o lo canto en portugués, aunque la música nuestra nunca se cante en inglés. Aquí se canta lo criollo y aquí lo canta lo criollo para que no se escuche. Aquí se canta lo criollo y aquí se canta lo criollo para que no se escuche. ¿Cómo? Acereje, acereje, acereje, pélalo conmigo para que me dé calor. Pélalo conmigo para que me dé calor. Lo voy a dedicar, el bonito acereje. Escúchalo por la radio, que provoque charupí. Lo voy a dedicar, el bonito acereje. Serenata y en forma de serenata con alfa yo lo adorné. En forma de serenata y en forma de serenata con alfa yo lo adorné. El alfón de mi acereje, el alfón de mi acereje, el alfón de mi acereje, el alfón de mi hey, el alfón conmigo para que me dé calor. El alfón de mi acereje, el alfón de mi acereje, el alfón de mi acereje, el alfón de mi hey, el alfón conmigo para que me dé calor. Mario Alarcón, que lo cantaré en francés, o que lo cantaré en chino, le dije no sé así. Me dijo Mario Alarcón, que lo cantaré en francés, o que lo cantaré en chino, le dije no sé así. Mi música tan bonita no se puede aprender. Música tan bonita, Mario, no se ríe tan bien. El alón, acereje, el alón, acereje, el alón, acereje, el alón, hey, el alón conmigo para que me dé calor. El alón, acereje, el alón, acereje, el alón, acereje, el alón, mi amor, hey, el alón conmigo para que me dé calor. Este joropo en tuyero, el propio acereje. Dice Miguel Ángel Fuente, que lo bailó con Yané. Este joropo en tuyero, el propio acereje. Dice Miguel Ángel Fuente, que lo bailó con Yané. Y lo bailó Juan Rosendo, el día que yo lo grabé. Y lo bailó Juan Rosendo, el día que yo lo grabé. Pélalo mi vida, acereje, pélalo mi amor, acereje, pélalo mi vida, acereje, pélalo mi amor, hey, pélalo conmigo para que me des calor. Hey. Qué bueno hey, lo baila José Ramón hey, Mínguez, hey, amanecer venezolano. Hey. Thank you.

vámonos pa' Boconó, vámonos montaña arriba. A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. ¡Voy pa' allá! ¡Voy pa' allá! ¡Voy pa' allá! Voy a decirle a Carache, el de las mujeres lindas, que convide a Betty Joque y a Lomas de Bonilla y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría. Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría. ¡Voy pa' allá! ¡Voy pa' allá! ¡Voy pa' allá! Y al compañero Linares, hermosa mandolina, le diré que escriba un canto que sea flor y sea semilla para defender la puerta, es decir, la tierra misma, de Simancas Carrasquero, el tejedor de alegrías, de Simancas Carrasquero, el tejedor de alegrías. Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá. No me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el valle del Momoy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el valle del Momoy. Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá. Su dinero, no quiero que me lleve al extranjero, no quiero ir en su carro a Varadero, oiga no se confunda. Y yo no quiero su dinero, no quiero que me lleve al extranjero, no quiero ir en su carro a Varadero, oiga no se confunda, que yo no soy un callejero. Ella subió al avión en La Habana, se fue a hospedar en la casa de mi vecina, la señora venía buscando golosinas, y yo salía de mi casa, ella bajaba la escalera y me dijo, llévame a bailar la noche entera. La señora pasaba los 50, pero le gustaba que yo no llegara a 30, y me dijo, vine a tu país a vacilar, y quiero que me pongas esta noche a guarachar. Tú me dices después cuánto te tengo que pagar, y yo le dije, usted se confundió señora, échese pa' allá, que yo no quiero su dinero, no quiero que me lleve al extranjero. Señora, parece que le dijeron que aquí la gente corre cuando usted enseña el dinero. Y piensa que por eso los cubanos somos menos. Pero viene a guarachar a Cuba, le gusta cómo se lo hacemos. Resulta que yo tengo una cubana con unos ojos negros más oscuros que un apagón en La Habana. Me da su cariñito temprano en la mañana, a la hora de comer y también por la madrugada. Y usted se va a su casa sin probar mi sabrosura, porque con su dinero no se compra mi locura. Y escuche lo que dice mi canción, que yo no soy del Corte Inglés ni me vendo en Benetton. Y yo no quiero su dinero, no quiero que me lleve al extranjero, no quiero ir en su carro a Varadero. Oiga, no se confunda, que yo no soy un callejero. Yo no quiero su dinero, no quiero que me lleve al extranjero, no quiero ir en su carro a Varadero. Oiga, no se confunda, que yo no soy un callejero. Signora, non capisce quel che dico, lei è arrivata piena di soldi, convita che io venda le emozioni, non una lira, non abbastanza, ma il mio cuore appartiene a una mulatta, sono cubano della Habana della strada, però per soldi io non vendo la mia anima, signora io la prego, vale più quel che possiedo, sparisca dei miei occhi signora, che non sono un marchettero. Io non quiero su dinero, non quiero che mi lleve all'estranjero, non quiero ir en su carro a Varadero. Oiga, no se confunda, que yo no soy un callejero. Yo no quiero su dinero, no quiero que me lleve al extranjero, no quiero ir en su carro a Varadero. Oiga, no se confunda, que yo no soy un callejero. Thank you. Música libre y sin payola. Por Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. ¿Por qué me llamamos? Arbelita, ¿quién está? ¿La ministra de Educación? ¿Seguro Arcalá? ¿Está la ministra?